me apoyo en la pared para hablarte de aventura. Traigo las lluvias del trópico, mil sabores, tú te ríes. Logro mirarte los dientes, me emocionas y me haces callar. Toda tu semana iba, los estudios, con tu espíritu dormido, esperando a que yo llegue de tan lejos. Yo te poseo sin tocar nada, y sin hablarte anuncio: voy a desnudarte, voy a estrecharte contra la pared, moveré tu cuerpo, mojaré tu pelo con suavidad. Muchos te quieren amar fueran gimnastas, conquistarte y hasta enamorarse de ti. Yo te acaricio sin tocar nada, sin hablarte anuncio: voy a desnudarte, voy a estrecharte contra la pared, uniré tu cuerpo, boca.